¿Te parece que el tema está debidamente instalado? No, de hecho es una preocupación que tenemos algunos diputados, justamente porque no se está tratando con la seriedad que debería, con la importancia que debería, ya que es algo que va a modificar bueno, el conjunto, ¿no?, de los electores en Argentina. Eso va a significar una modificación sustancial de algo tan importante que es uno de los temas estructurales de nuestra democracia, no el único, pero la votación es de suma importancia, ¿no? Así es, y comprender el proceso de la votación por parte de los ciudadanos también es de suma importancia, sin duda, que comprender ese sistema, digo, de votación, para que sea transparente, digo, también es importante. ¿El voto electrónico es transparente? ¿El voto electrónico ha sido descartado por muchos países, verdad? El voto electrónico tiene la particularidad de que se intenta vender como si fuese el sumum de la transparencia y la agilidad. La agilidad está por verse, es posible que reduzca algo de tiempo el proceso electoral, pero no es significativo la reducción de tiempo. Estamos hablando que puede significar entre un 20%, un poco más, del tiempo que tarda un elector en hacer un sufragio. Pero lo cierto es que la transparencia, la faceta de la transparencia, que justamente el sistema electrónico es para preocupar, ¿no? Porque la transparencia no es sinónimo a tecnología informática, y justamente cuando hay procesos informáticos que no pueden estar al alcance del conocimiento del conjunto de los ciudadanos, de los electores, ahí es cuando se pueden producir alteraciones, vulneraciones, y se pueden fraguar los votos fácilmente. Por eso Alemania, justamente, en un fallo del año 2009, prohibió el uso del voto electrónico, justamente porque decía que para dar cuenta de la autenticidad o dar cuenta de la transparencia del sistema electrónico, las personas tenían que tener conocimientos específicos. Básicamente lo que decía es, si vos tenés que ser ingeniero para saber si el sistema es transparente, bueno, eso queda reducido a una casta de informáticos que es muy reducida, claro, en nuestra población. Y al mismo tiempo también otros países de Europa han ido por el mismo camino de eliminar el voto electrónico, ¿no? En el caso de Holanda, Inglaterra, Finlandia, Israel. Por eso, aquellos que nos dicen... Sí, Juan. Ay, medio como que estamos hablando con un celular seguramente y se nos pierde un poco la señal. ¿Nos escuchás bien vos? Hola. Ah, sí. Ahí puede ser que retomamos la comunicación. Decimos que no, porque los países más desarrollados no utilizan el voto electrónico. Los países más desarrollados utilizan el voto papel, con sus distintas variantes, ¿no? No todos tienen el mismo sistema, pero siempre es, la mayoría de los países usan el papel. Es más, para ser más precisos y concretos, solamente 3 países en el mundo utilizan el sistema electrónico. Solo 3. De casi 200. Claro. No hay que irse muy lejos, porque recuerdo el caso de Joaquín Sorianelo en las elecciones de Buenos Aires, que denunció la vulnerabilidad del sistema y él incluso ofreció las pruebas a la justicia, que luego le incautaron las máquinas y demás, ¿no? Quedó como un sospechoso primero. Pero lo que él decía es, el sistema es vulnerable, pude ingresar, pude haber modificado los resultados. No lo hice, pero así como ingresé yo, era una fiesta, ingresaba cualquiera. Sí, Joaquín... 10 días antes de la elección de Ciudad de Buenos Aires, justamente vio una ventana de vulnerabilidad en el sistema que se iba a usar en la elección y avisó a la empresa de que había una ventana de posibles intrusiones, y la empresa lo imputó, lo procesó. Finalmente, hace 2 meses, fue sobreseído por la justicia, sí. Y la justicia, el dictamen, la resolución, dijo que el sistema electrónico era vago y vulnerable y que lo que había hecho Joaquín estaba bien, porque Joaquín no quiso digamos, cambiar ninguna elección, no quiso romper nada, destruir nada, simplemente lo que hizo Joaquín fue avisar con principios y con ética, avisar de que el tema estaba siendo pasible de vulneración y bueno, la empresa que lo usó en la ciudad de Buenos Aires, en vez de, digamos, corregir y dejarlo pasar, corrigió la vulnerabilidad y lo procesó, ¿no? Y después es llamativo porque ahora el dictamen del gobierno, del presidente Macri, en uno de sus artículos dice que ahí se modifica también el código, digamos, la pena del delito informático, es decir, se modifica el código penal y aumentar la pena de los delitos informáticos significa básicamente que se pretende callar a aquellos que puedan detectar vulneración o vulnerabilidades. Claro, ¿no? Claro. ¿Te parece que a pesar de todo esto va a lograr avanzar? De hecho, está avanzando, ¿no? Está avanzando, lamentablemente. Está avanzando, pero no descartamos, digamos, la posibilidad de que los senadores tomen verdadera conciencia de lo que significaría esta votación electrónica y no den el visto bueno para la aprobación definitiva de este proyecto de ley. Además, también hay que destacar las carencias en términos de informática, elementos informáticos o electricidad misma. Si pensamos en una elección nacional, tenemos que contemplar todas las poblaciones, ¿no? Las poblaciones más aisladas, los parajes, aquellas escuelas que quizás tienen dificultades de infraestructura y no pueden, digamos, solventar una elección de estas características con esas computadoras, incluso los técnicos, la cantidad de técnicos informáticos que van a ser necesarios para quitar las 97.000 escuelas que tiene la Argentina, las 97.000 mesas, perdón. Es decir, hay una serie de complejidades que digamos, hace absurdo que el gobierno pretenda, llevar a cabo una elección el año que viene estas características, ¿no? Sin el tiempo suficiente. Pero más allá del tiempo suficiente, que eso tampoco queremos entrar en ese engaño, de que no hay tiempo suficiente, si bien es una realidad, el tema es que el concepto en definitiva de voto electrónico es perjudicial para nuestra democracia. Uh-huh. Porque hay personas que no se van a animar a ir a votar, no van a querer ir a votar, son todas aquellas personas que tienen alguna distancia o tienen alguna dificultad con las herramientas informáticas, esa, digamos, brecha que existe entre los que conocen y los que no conocen de temas o usuarios de cuestiones informáticas, electrónicas, etcétera. Pero al mismo tiempo también hay que destacar esto que decíamos antes, ¿no? El voto electrónico es vulnerable, a los países centrales de economías consolidadas no utilizan o lo han utilizado y ya no lo utilizan. El voto electrónico, con el voto electrónico se puede votar más de una vez al candidato que uno, digamos, quiere. Entonces eso también representa un problema. La alteración de los resultados se puede hacer desde una computadora en cualquier lugar del mundo. Uno puede cambiar los resultados. Es decir, hay una serie de cuestiones técnicas que hacen que este sistema sea para preocupar, ¿no? Varias. Acá mi compañero me señalaba el hecho de que la persona puede sentirse espiada, por ejemplo, o este desconocimiento puede hacerle creer que alguien sabe a quién está votando, y eso ya es un riesgo en sí mismo. Bueno, eso es uno de los principales riesgos. Con el voto electrónico, el sistema electrónico, se podría violar la intimidad de las personas en relación a que se rompe el voto secreto, ¿no? Es decir, con herramientas muy fáciles de utilizar, personas que están en el entorno de la elección pueden conocer a quién votó cada elector. Entonces, si a eso le sumamos la base de datos de ANSES que hoy tiene el equipo de Durán Barba, sí. Si a eso le sumamos toda la información financiera que obra en el Banco Central, obviamente, y los bancos también, pero que el Banco Central tiene acceso. Es decir, básicamente los ciudadanos pasamos a ser, un blanco de personas que están digitando y están queriendo manejar nuestras vidas y conocen nuestros gustos, nuestras tendencias, nuestros lugares de donde digamos nos desarrollamos, sin dejar de mencionar lo que significaría la peor de las prebendas, que sería la prebenda informática, la prebenda del uso, digamos, indebido de la información de las personas, uh-huh. que son aquellas que tienen algún programa social que pueden llegar a no votar por el oficialismo y el oficialismo sabe que no lo votaron. Imagínense lo que significaría eso, ¿no? Sí, sí, sí. Juan, quiero aprovechar que te tenemos en línea y preguntarte por la situación general del país, la situación política, ¿cómo está también el Frente para la Victoria? Me parece que es una buena pregunta. Recién estábamos hablando de lo que pasa dentro del radicalismo, que en cierto modo, aquí por lo menos en lo local, trata de despegarse de lo que fue la alianza con el PRO. Hablamos del PJ, que está buscando alinearse de alguna manera. ¿Qué pasa hoy en día con el Frente para la Victoria? La situación del país, yo creo que yo puedo hacer una mención, una descripción, digamos, lo que mejor pueden graficar o explicar lo que sucede en la Argentina son aquellos que fueron desocupados, aquellos que recibieron un incremento salarial por debajo de la inflación, aquellos que digamos que tuvieron, que no llegan a fin de mes, aquellos que tuvieron un incremento de luz que no les permite, digamos, seguir teniendo una buena situación dentro de su economía familiar, economía doméstica. Esas son las personas que mejor pueden explicar la situación actual del país. En cuanto a al Frente para la Victoria, a nuestra fuerza, a las fuerzas que digamos, estamos dentro de lo que se llama lo nacional, lo popular, nuestro deber es hablarle a un gran porcentaje de ese 51% que votó el presidente, porque habrá personas de ese 51% que fueron convencidas y que quieren este plan económico, ¿no? Que significa ajuste, concentración económica, relaciones carnales con Estados Unidos, etcétera. Y hay un conjunto muy importante, un porcentaje muy grande de personas que fueron estafadas con fraude político del presidente cuando les dijo que no iba a devaluar, que no iba a quitar nada de lo que había, que digamos, una serie de mentiras que iba a haber pobreza cero, una serie de mentiras que además fueron también utilizadas por digamos instrumentos propagandísticos que son los medios de comunicación. Hay periodistas que fueron cómplices de esa mentira y ese ocultamiento del verdadero Macri. Hay personas que no pudieron ver el verdadero Macri, lo están viendo ahora. Entonces yo creo que tenemos que hablarle a esas personas, ¿no? Los que fueron engañados con este fraude político que realizó el presidente de la Nación para poder llegar a donde está, ¿no? Uh-huh. Y que muchos medios y periodistas en particular también fueron, digamos, el andamiaje, fueron el puente que le permitió esconder al verdadero Max. Esto de cara al 2017, ¿no? ¿Cómo viene el año legislativo, de las elecciones legislativas? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo viene? Digo, me imagino que lo que me estás diciendo, esto de tenemos que hablarle ese 51%, es pensando ya en las próximas elecciones legislativas. Sí, bueno, eso es, después vendrá la ingeniería electoral, tiempo, digamos, adecuado para poder resolver esas situaciones, pero eso siempre se ordena, digo, de forma mejor o peor, de alguna manera se resuelve, pero el punto es la esencia, ¿no? De la tarea que tenemos hoy por delante, aquellos que queremos que la Argentina, digamos, vuelva a una situación donde la calidad de vida de las personas no se resienta. Y eso no significa volver al 2015. Eso significa trabajar para un 2019 mejor, con los parámetros de lo que nosotros hicimos, pero mejorando lo que hicimos nosotros. Porque tampoco uno puede decir que todo lo que hizo estuvo bien, digamos, no todas se meten al agua, ¿no? Alguna siempre se tira afuera, o varias se tiran afuera. Bueno, nosotros queremos hacer lo que nos faltó, mejorar lo que quizás no hicimos del todo bien, pero por supuesto, o sea, si hacemos una comparación entre lo que era el año pasado y lo que es este año, a las claras está, la misma gente puede decirlo, ¿no? Se redujeron muchos consumos, hay personas que, digamos, directamente ya están viviendo en la calle. Es impresionante en la Ciudad de Buenos Aires la cantidad de personas y familias que están viviendo en la calle, es como se ha incrementado ese número. Bueno, hay un número, es el 32,2%, se conoció esta semana. Bueno, sí, de por sí es todo un tema, ¿no? Cómo medir la pobreza en sí mismo. Lo importante es que la pobreza existe, que están los gobiernos que luchamos para que esa pobreza desaparezca, están los gobiernos que la pobreza le funciona, ¿no? Uno ve muchos periodistas que se rasgan las vestiduras por la pobreza, pero cuando hay gobiernos como el nuestro que toman decisiones y medidas para distribuir el ingreso, se ponen en contra de los periodistas y después entonces se quejan, ¿no? Bien. Para ir redondeando, Juan, ¿cómo la ves a Cristina Fernández de Kirchner y cuál te parece que es el rol de ella a partir de ahora y lo será en el 2017? El rol de Cristina es de un liderazgo, es un liderazgo que le asigna a la gente, ¿no? Digamos, la porción tan grande de ciudadanos que ven en Cristina, digamos, la persona que le mejoró su vida y que además en ese tiempo también los comentarios son de que extrañan y quieren que vuelva porque vivían mejor cuando estaba Cristina, es una persona enorme. Y eso la lleva a Cristina a tener un rol de liderazgo, que el liderazgo no se alcanza simplemente habiendo estado en el sillón de Rivadavia. El liderazgo se construye en una relación muy profunda entre el pueblo y